bienvenidos. Les damos las buenas tardes a todos acá en este nuevo horario. Estamos fritos, no vivimos el verano, por Radio Tincu 107.9, Radio Comunitaria. Radio Comunitaria del Valle de Tras la Sierra. Acá desde este lado, desde este micrófono, el número 3. El micrófono, el número 3. Nachito, dándoles la bienvenida a todos, saludando a mis queridos compañeros Adrián y Juanma. Muchachos, ¿cómo andan? Adrián, perdón, Ariel. Le mandamos un saludo enorme a Adrián. También. También. Además. Gente, muy buenas tardes a todos, a todas. Esto es un nuevo programa, programa número 15, 15º programa de Estamos Fritos, No Vivimos del Verano. La verdad, ¿quién lo ha dicho? ¿No? Siempre decimos lo mismo igual, ¿no? Pero acá estamos, a paso firme, y además agregamos una hora más. Mirá, como si fuese poco. Y encima no solo a veces me pide la virome, sino que ahora me secuestró el cuaderno. Pará. Rencillas internas, habíamos hablado que no. Claro. Esperá que ponga una música, acorde. No sé, Tenemos nuevos efectos especiales también, vamos. Ariel, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estás? Todo bien, acalorado. ¿Se vino el calor? No solo en mí, vino para todos el calor. Para todos los que no están al tanto del clima por acá, por estos lados, hace 10 días estábamos con frío, hoy vine en bermudas, sandalias y manga corta. Estábamos nevados. Estaba nevando. Claro, estaba nevando. Nevó hace muy poco, es cierto. Nevó hace muy poco y ahora estamos... Ya, yo digo que dos días más así me tiro al agua, ¿eh? Ya el primer chapuzón del año. Tengo registro del 2018... Si la policía quiere y te deja. Tengo registro del 2018 que nevó el 1 de septiembre y yo el 15 estaba metiéndome al agua. Así también, de uno al otro. Aguacero mayo. Qué temazo. Frío igual, ¿no? Todos los ríos acá son todos muy fríos. Sí, sí, siempre va a ser muy frío. El Mina Clavero es frío, el Panaolma no. Y eso se pero porque es muy bajito también. ¿Cuál? El Panaolma. El Panaolma tiene no tiene partes. Cantidad de ollas. Es como que no te moja. Creo que no tiene esa cantidad de ollas que tiene el Mina Clavero. Lo que más por ahí, digamos, es lo que condiciona eso de que sea frío o cálida el agua es justamente la trayectoria que recorre el agua. El Mina Clavero tiene una trayectoria muy corta, creo que tiene 12 kilómetros desde el nacimiento hasta donde, digamos, se une al Panaolma y hacia el río Los Sauces. Entonces, como ese recorrido es cortito, el agua no llega, digamos, a calentarse, ¿no? Ahí va. Tampoco el trayecto. Lo hicimos juntos, Nachito, ¿no te acuerdas? Sí, pero para mí fueron 70 kilómetros. Bueno, porque nos mandamos por lugares un poco difíciles de atravesar, ¿no? Pero fue linda experiencia. Súper especial tenemos hoy. Hoy tenemos un programa movidito y punkero al mismo tiempo. Tenemos un especial de música latinoamericana. Hoy vamos a hacer especialmente dos países en particular, que se trata de Perú y Colombia. Por parte de Perú viene el señor Pierre Curiel, o mejor llamado Juancito. Ahí va. Se llama Juan Antonio. Yo pensé que ya casi que le daba una palmada en la espalda pensando que se había atorado con Pierre Curiel. No, porque es un alias francés que tiene, que es un anarquista, pero bueno, no es peruano. Juancito nació en Adrogué, hizo esa aclaración porque, bueno, yo le puse Pierre Curiel y al lado le puse Perú, todo flasheando. Me mandaron mensajes diciendo, che, no sabía que Juancito era peruano. ¡Devuélvalo a su país! No, y aparte que música distinta a la que uno está acostumbrado de Perú, ¿no? Porque yo personalmente a mí me nombrás Perú y a mí se me viene la música andina, ¿no? Los huaynos, los sicuris, ¿no? Y todas esas cuestiones más aymaras, más collas, más quichuas. Bueno, además, pero... Y hoy viene punk psicodélico. Como la cumbia psicodélica peruana es también. Que en realidad se va a focalizar básicamente en el rock de los 60 de Perú. Ahora él cuando viene lo va a decir mejor. Pero bueno, rock de los 60 de los Perú de Perú que a mí personalmente me dejó de cara, me pasó toda la música que nos iba a estar que vamos a estar pasando hoy. Ya han sonado los Psychos. Los Psychos ya han sonado alguna vez. Bueno, los Psychos va a tener un apartado especial. Esta banda que fue pionera del punk rock. Pero la cantidad de rock así, pero material muy bueno. De rock garage, muy psicodélico, mucho delay, mucha guitarra con delay. Es que. Un amor, la verdad. Y después también vamos a tener al parce, a Abby Ayala, John. John para la burocracia, Avi Ayala. Para ¿también es un seudónimo? Los allegados, sí, que ya lo vamos a tener a él contándonos lo que es Avi Ayala. Mira, los dos invitados de hoy usan seudónimo, mira. Prófugo de la justicia, claramente. Seguro, claramente. Seguro. Problemas seguro. Legales, seguramente. Y él nos va a estar contando también un poco de los orígenes de la cumbia y muchos ritmos colombianos. Que Colombia también es un país muy rico en música, pero de todo. Que también, bueno, ahí para uno de los bloques yo elegí a los gaiteros de San Jacinto, que son los gaiteros de San Jacinto, ¿entendés? Ni más ni menos. Y no tenemos pensada la consigna todavía. Ahora, yo, pero back. A ver. Illumination. Porque hoy tenemos para sortear, gente. Y hablando de sorteos, esperen, ¿puedo hablar de esto antes de que empecemos con nuestro programa? Para todos aquellos que estaban al tanto de que el 31 de agosto pasado iba a haber un sorteo acá en la radio, ya se había dado el aviso, ya circuló el flyer de que se pasaba para hoy. Y entonces hoy fue el último día de venta de números y se va a estar sorteando mañana a la 1 de la tarde cuando finaliza el programa El Mirador del compañero Santiago Corona. Vamos a estar acá en el estudio con un grupo de compañeros y compañeras haciendo el sorteo. Esto es un aviso para todos los que han comprado números, que estén atentos para que, si ganan, estar ahí, poder venir a retirarlos, poder venir a buscarlos o que alguno se lo entregue. Pero bueno, mañana a la 1 de la tarde es el sorteo por las rifas de la Radio Tinku. ¿Qué es más? Ya mismo les estoy diciendo cuáles eran los premios, que siempre me pasa y me queda la foto muy abajo. Y estamos sorteando un mix bastante amplio, ¿no? Bandolera, tabla para el asado, pizarra 4, patito cenicero de cerámica, tapachiflete de puerta y alfombrita de baño tejida, bufanda tejida en telar, cuenco de cerámica, canasta de artículos de limpieza, corte de pelo y un libro. Ni más ni menos, no sé yo si yo me más, quedo con el tapa chiflete de la puerta. Seguro que no. Yo quiero ese. A mí me encantaría la tabla o el cuenco. Es bueno. O el libro. El libro es tuyo, culiado. No es mío, porque ya está en el sorteo. Pero bueno, mañana a la 1 de la tarde, esto es un llamado a toda la gente que ha comprado rifas, de que mañana a la 1 de la tarde, después de que esté finalizado el programa El Mirador, se va a estar sorteando. ¿Y qué tenemos para sortear hoy? Hoy, para todos los que participen, todos y todas las que participen, les que participen en la consigna del día de hoy. Obviamente este sorteo lo hacemos, digamos, a nivel local por cuestiones logísticas. O sea, toda la gente que participe del Valle de Tras la Sierra, vamos a estar regalando un libro llamado Holograma del señor Dracme. Holograma. Que la S es muda. Callate. Que si sos de Rosario. Bueno, así que bueno, y la consigna que se me ocurrió es ya que estamos con el tema Latinoamérica, es qué música. Pásalo. ¿No? A ver. Vos sigue hablando. Epa. ¿Te quedaste sordo? Me quedé así como sin retorno. Bueno, a ver. Bien. Fuerte y claro. Buena. Esa. Bueno, la consigna de hoy. ¿Qué música de Latinoamérica te impactó? Sencillito. Así. Ya puede ser un ritmo, puede ser una banda, puede ser. Llámese lo que quiera. ¿Qué les parece? Está media. No es nada pensado. Eso, ustedes escriban y participen, pero que sea algo relacionado al especial del día de hoy. No claro. Digan, hola fritos, acá escuchándolos. Quiero el gracias. Libro. No. Hagan un pequeño esfuerzo, algo. Aunque sea. ¿Alguien? Yo no entendí la consigna. Por eso. Es como, para mí, puedo no. Ahí meter ahí. Sí, dale. Sugerencias. Como decimos en la asamblea, ¿puedo meter la cuchara? ¿Qué música? Recomendanos una canción y nosotros la ponemos de cortina. Está perfecto. O es que bueno. Nos digan, che, bueno. Tal canción, tal música, tal banda de tal lado. está muy buena y para mí representa lo que es hoy día Latinoamérica. No vale decir Latinoamérica de Calle 13. Diferencié. Yo tengo dos cosas en la cabeza. Uno, que Brasil es otro continente. No se consideran latinoamericanos. Bueno, y después hay, veo una cuestión estilística. Yo escucho esto. Mi compañera en mi soledad. Mi compañera en esta día. Y tiene algo latino. Escucho Sepultura, que es una banda brasilera. Y yo no la encuentro mucho Brasil. Es porque no escuchaste Los Psychos. No, pero ¿qué tiene Sepultura? Tiene esos juegos de tambores, ¿entendés? Obviamente, que ahí meten las raíces afro, ¿entendés? Tiene ese tipo de... cosas de murga, roots. Cosas de... claro. ¿Entendés? Poner esa de... Rots, ahí de cortina, ahora que suene. Espero que Cristian de Trenkelauken esté escuchando, porque este tema, no se cansaba, Cristian, de pedirlo. Uno de los temas favoritos de cuando... ¿Cuál? ¿El de Sepultura? No, este que está sonando. Ah, claro. La revancha del burro de Sistema Solar y María Casquito. ¿De qué te ríes? El nombre. Vos decís Ariel Yamete y se te ríen. A veces sí. Depende del contexto. Pero bueno, entonces, concretemos la consigna. ¿Qué música, qué canción, qué banda nos sugerís y para vos representan o decís, miren lo que tiene Latinoamérica que mucha gente no lo sabe? Eso, mientras más rebuscado sea, para nosotros mejor. No sé. Así que ya están participando por el libro, el segundo libro que sacó en cuarentena Dracme. Mira qué productivo. Qué temazo, boludo. Qué temazo. Y se llama Holograma. Gracias, Dracme. Esto es Sepultura. Permitime el mashup. Bueno, cualquier cosa, si no tienen nuestros números para comunicarse y dicen qué copados estos chicos que están en la radio en este momento, cómo los ubico, nos ubicás escribiéndonos al WhatsApp de la radio al 3544 505221. 505221. Si tenés problemas para escucharnos porque el plug del celular no agarra bien la antena, pero tenés datos, nos podés escuchar por radiotinku.blogspot.com o bajándote la aplicación para Android que se llama La Tinku. Así que eso, 3544 505221. Radio Tinku 107.9. Radio Comunitaria Mina Clavero, Tras la Sierra. Hacelo de nuevo. ¿Todo de nuevo? Dale. Radio Tinku 107.9. Radio Comunitaria del Valle de Tras la Sierra. Radio Tinku, Mina Clavero, Córdoba, Argentina. Gracias. No, por favor. ¿Sabes lo que nos enteramos el otro día con esto de los defectos? Que hubieron radios. Ponele, yo al día siguiente escuché la repetición y en la radio en la que lo escuché no sonaron los defectos. Pero ponele, Ale Arriaga me dijo que él sí los escuchó, Naquías me dijo que no. Yo el programa anterior estuve con el retorno de mi radio de celular y sí los escuché. Hay radios y radios que reciben los efectos y otras sí, que no. Les pedimos disculpas desde ya a todos los que no escucharon los efectos especiales porque no nos quedado. Habremos quedado porque los efectos estuvieron. ¿Me dejás terminar? No. Porque por ahí quedamos como unos pelotudos, ¿no? Hablando con nosotros, flasheando con los efectos y ustedes no escuchaban nada. Y sí, somos medios pelotudos. Habla por vos. Dale, Nachito. No, habla por vos. Medios, dije. Medios pelotudos. No, ni siquiera. Y otra vez. Ahí va. Estoy teniendo problemas con... Cuidado que vos estamos tenés... muchos problemas el, técnicos vos tenés acá, ¿eh? El que todavía conserva la ficha original. No, mirá. Está tuneado también. Así que bueno, nada. Efectos sí, efectos no, efectos sí. Sí, sí. Yo voy por los efectos más analógicos. Pirulere. haciendo mierda la radio desde tras la Sierra Córdoba. Aparte, el día que jugamos con los sonidos me parece que fue el día que la radio cumplía 100 años. Además. Está bien, está bien. Es que nosotros venimos a qué, a desestructurar, señoras y señores. A... Qué lindo estar en la radio y que todavía sea de día, ¿eh? Eso es algo que me está ahí... Estoy como... Como los del cambio, los animales con el cambio climático, ¿viste? Que no saben qué hacer. Estás con jet lag. Ojalá que no traiga problemas cuando me den ganas de ir al río. Y tenga que venir al programa y esté en el río ahí tomándome una cerveza. Especiales del río. Tengo que ir al programa, la puta madre, estoy re bien en el río. Che, ¿les parece si vamos con la música o tienen algo más para decir? ¿No? Bueno, arrancamos. No, si quieren seguimos jugando un rato más con los efectos. Total, tenemos una hora extra. Oh. Claro, ahora tenemos tiempo para... Poneme el efecto. Una hora haciendo esto. ¡Nacho! No, vos no estás con efecto. Ahí va. ¿Qué? Bien, por los que nos escuchan con efecto. ¿Vamos a la música, quieren? Dale, para arrancar este especial de música latinoamericana acá en Estamos Fritos, No Vivimos del Verano, vamos a arrancar con una banda llamada Sistema Solar. Que es la que está sonando ahora de cortina, pero es otra canción. El tema se llama Mi Colombia, con K, si lo quieren buscar en YouTube. Sistema Solar con Y. Seguido por Guatemala, sí. Son latino chicos. Este tema lo eligió Ari y se lo quiero dedicar a Diego, nuestro querido oyente colombiano. Ya sé que lo elegiste vos, pero lo quiero dedicar porque esa canción la conocí por él, que la tiene en su repertorio de guitarrista. Bueno, y otra canción que yo conocí por su repertorio es la que sigue, que cerrando el bloque, es Chico Trujillo, esta banda chilena colombiana con el tema Loco, que te la quiero dedicar a vos, que la conocí por vos. ¿Sí? Vos, Nachito, claro. ¿En serio? ¿No conocías esa canción? Sí, es más, yo te decía, ay, qué bueno ese tema, me encanta. Ay, qué chuchi. Es más, siempre es el tema que siempre te pido cuando te veo en vivo. Sí, sí, lo sé. Así que, y bueno, nunca lo toco. Arrancamos, sí, encima se pone la gorra el culiado. Bueno, arranquemos con este programa de Estamos Fritos, edición latinoamericana en Radio Tinku. A ver si para la próxima me elegís música con menos introducción. Esta la

Pero bueno, 3544-50-5221, las vías de comunicación de la radio Tincu 107.9. Te puedes bajar la aplicación de la Tincu apta para Android. Puedes escucharnos online. radiotincu.blogspot.com. ¿Y de qué querías hablar, Juanma? ¿Cómo? ¿Querías hablar de algo vos? No, vamos a hacer como un segmento de actualidad, para decirlo de alguna forma, llamado, bueno, igual ya lo estuvimos hablando ya anteriormente en el aire, llamado No me gusta este capítulo de Black Mirror. Y a mí, la verdad que me hizo muchísimo ruido lo que fue todo, lo que fue, ya terminó, ¿no? La protesta de policías en la provincia de Buenos Aires. Que encima eso es muy loco, ¿no? Como que tomó así como dimensiones nacionales, pero es un problema de la provincia de Buenos Aires, porque las policías corresponden, ¿no? a cada provincia. ¡Cállate, che, culio! Ya está. Se terminó acá. ¿Cómo entró, boludo? Te juro que no fue programado, salió así. Oh, y eso hay que editarlo, hay que cortarlo y meterlo en una botonera. Posta que sí, boludo. Ay, Dios. Bueno, manto de seriedad. ¿Qué decías antes de que la Jirri Barola te diga que te calles? No, es básicamente eso, como que loco, ¿no? Como un reclamo salarial, que porque bueno, corremos de vista que los policías, por más que porten armas, siguen siendo trabajadores, ¿no? No. Para mí no, pero... Es discutible. Es discutible, pero para mí no. Pero sí, trabajan bajo un salario y tienen derecho, digamos, a reclamar mejoras salariales. Ahora bien, reclamar con armas brindadas por el Estado, ahí es como a donde empieza a entrar como el manto de... Ey, frenemos un poco, esto se está yendo de control, ¿no? Para mí no tienen derecho a reclamar nada. No. ¿Qué crees que te diga? Sí. Es como ese lema que se está leyendo. Policía, ¿cómo era? Es el lema que decía: policía con aumento reprime contento. ¿Entendés? Todo bien, sí. Puede ser que el Estado no te esté dando plata para el combustible de los patrullas y todo lo que. Pero no tienen derecho a reclamar nada. Por el simple hecho de que. A. Nunca van a dejar de ser perritos del Estado. B. Como en todos lados siempre pasa, ¿no? Cuando los médicos protestaron por el aumento de sueldos, los policías los reprimieron. Cuando los profesores, los maestros reclaman aumento de sueldo, la policía los reprime más. ¿Y ellos cómo hacen? Salen a protestar con la seguridad de que a nosotros no va a venir nadie a hacernos nada. Y al mismo tiempo no tienen los huevos suficientes como para agarrar y decir: muchachos, nos sacamos del cinturón. ¿Entendés? Dejamos el arma y el tonfa dentro de la comisaría y salimos a reclamar como ciudadanos con derecho a protestar que somos. No tienen derecho. Y más, como decís vos, saliendo con el arma que se las dio el Estado, saliendo con el paro que se les dio el Estado, menos derecho. Si vos me decís, me saco el cinturón, me saco la gorra y salgo a reclamar como un ciudadano, con el uniforme, como cualquier doctor, como cualquier maestro, como todo lo que quiera, haz lo que quiera. Pero reclamando armado, no, hermano. Ahí es como cruzamos una barrera peligrosa encima. No, y es como... Peligrosa. ¿Entendés? Sí, se plantaron frente a la casa de gobierno. Pero por eso, casa presidencial. Porque tienen la seguridad de que nadie los va a cagar a palos, ¿entendés? No, obviamente. Bueno, en realidad sí se los puede reprimir porque pueden mandar a la gendarmería, ¿no? Que también es otro instrumento represor del Estado. Pero bueno, me encantaría, se armaría un tole-tole importante, ¿no? Un tole-tole como que, bueno. Bueno, pero justamente ahí vos decís, mandaría la gendarmería, que es otro elemento más represor del Estado. Y después si la gendarmería quiere reclamar... O sea, poner en la misma, a mi entender, ¿eh? Igual ya tengo el próximo programa de 3 horas para hablar de esto, así que pensé hablar de rock and roll nomás, pero bueno, ya que me convocaron, estoy acá. Poner en la misma columna un elemento represor del Estado, igualarlo con un trabajador, no me parece justo. No. Primero porque no generan plusvalía para ningún patrón en particular. Son una mafia organizada. Y sí, después tengo, digamos, desde el aspecto democrático, si se quiere, formal, de la democracia como la conocemos, es verdad lo que dice Nacho, que es un poco que es muy interesante, al que lo quiera leer está bueno, lo que escriben los chicos de Historias Disidentes, que son los hijos de represores que están peleando por poder declarar contra sus padres. Mirá qué bueno eso. Es muy interesante la historia, nosotros sacamos hace un par de meses a unos compañeros de ahí, que bueno, la ley no les permite, por más que sepan, declarar. Hay una figura legal que no te permite declarar contra un familiar. Ellos están peleando porque, dice, nosotros tenemos mucha información vital, incluso información sobre dónde puede haber restos, dónde pueden estar los hijos de los desaparecidos y demás, pero el Estado como tal no les permite declarar contra sus padres. Ellos lo vienen peleando de manera legal frente a organismos internacionales, poder que frente a los delitos de lesa humanidad, poder declarar contra ellos. Ellos sacan un comunicado donde plantean más o menos lo que dice Nacho de manera bastante más formal, es decir, el Estado te arma para que protejas a sus ciudadanos y vos usás ese elemento de manera coercitiva para apretar al Estado. Porque eso les da seguridad. Claro, aparte. Porque a su vez, inmediatamente Kicillof les dio un aumento del 30 y dijeron no, le dieron más y dijeron no. Y ahora que vemos que reaccionás al toque, decimos que no a todo. Yo, para mí, el conflicto no está cerrado. Ahí va. Un apartado especial, por ahí sacándole un poco el manto de seriedad al asunto. El Cana subido a la antena de la radio. Ay, Dios. Me tiro, pegate un tiro. Vivimos en Springfield, culiado. No, sí, no te la puedo creer. Sí, es como sí, que. Sí, sí. Yo veo las imágenes y te juro que no lo puedo decir. Esto pasó en serio. Es muy bizarro, loco. Mira, te muestro una fotito. Sí, me la mostraste antes. Tremendo. Es muy loco, ¿no? No, yo me subo acá y me voy a suicidar. Hermano, tenés un arma acá en la cintura. No es necesario. Pero bueno. Que te subas ahí arriba. Y otra cosa, sí, también interesante, son los incendios que estuvimos viviendo ayer y antes de ayer. Que Ariel los debe haber visto ahícito nomás. Los sigo sacando por mi nariz. En primera persona. Y bueno, ayer no sé cuántas veces habrá pasado los aviones hidrantes. Están a pleno, bien por eso. Vamos, siempre. Que bueno, se hicieron pericias por parte de los bomberos de la policía de la provincia. Se está investigando los motivos de su incendio con directivas en la fiscalía de la institución de Villa Cura Brochero. Y no hay acusados por el momento. Pero supuestamente anteayer lo habían controlado y ayer se volvió a prender fuego donde ya se había prendido fuego, después de que estuvieron los bomberos haciendo la guardia de cenizas y toda la vuelta. Entonces, ¿dónde está la mano del fosforito? Ese son los clásicos crímenes que nunca nadie paga, ¿no? Porque siempre hay un causante, o sea, en forma natural es muy raro, a no ser que caiga un rayo. Pero como hace 10 días atrás, en el Valle de Punilla, preso un peón porque fue enviado por el patrón. Al que nadie fue a buscar. Al que nadie fue a buscar, ¿entendés? Metieron preso al peón, pero bueno, como el ajedrez, ¿no? Uno, ¿qué hace con el ajedrez? ¿Qué hace con el peón en el ajedrez? Lo sacrifica prácticamente para mantener siempre al rey, a la reina. Resguardado y protegido, ¿no? Entonces está ahí como. Sí, 12 veces. La gente que vive acá en la zona hace más tiempo dice que es la 12ª, o como se diga, vez que se enciende ese lugar, las chacras del Tintorerito. Tinterito, sí, lo leí por ahí. Un proyecto de barrio privado, un barrio que se viene prendiendo. Yo ya, desde que estoy acá, por lo menos vi 4 veces fuego ahí. Todos los años hay fuego acá, también en esta época. Porque hay una práctica muy común entre los paisanos, que es justamente la quema de monte para que crezca, digamos, verde, para que el ganado pueda pastar. Pero bueno, eso trae sus consecuencias, porque con una sequía como la que estamos atravesando hoy en día, ¿no? Cualquier elemento de fuego que es casi incontrolable. Hace meses que no llueve acá. Bueno, en realidad llovió hace poquito, pero muy poco. Que no alcanzó, pero ni a humedecer la tierra. Así que nada, desde acá lo único que podemos decir, bueno, justamente que con esta cuestión de la cuarentena y demás, muchas personas están subiendo a las sierras, eso ya lo dije en el programa pasado. Por favor, tengamos muchísimo cuidado con el tema de fuego. Si te haces un fuego para comer algo, para el mate, lo que sea, por favor apagalo. Si quieres, échale una meada, sí, con agua, o con lo que quieras, pero que quede bien apagado, por favor. Y después estar atento, un poco lo mencionaban la semana pasada con los incendios del otro lado de Punilla. Estar pillo y decir, mirá, se prende fuego ahí, se prende fuego ahí, se prende fuego ahí. ¿Siempre en el mismo lugar? Claro, estar atento y ver qué pasa después en ese lugar. Digo, no es muy difícil hilar. El meme o el comentario fácil vía redes es, ¿por qué no se prende fuego un campo de soja y siempre se prende fuego bosque nativo? Bueno, las pruebas están a tu vista, negro. Hay que salir a prender fuego campos de soja. Me dijeron que hay que tirar bombas de amaranto, pero bueno. Es un método de lucha mapuche. Mira, de una, bueno. El amaranto avanza por sobre los transgénicos. ¿Qué es el amaranto? Me suena a... Es un fruto, si es un fruto suena... chiquitito. Claro. Los frutos, ¿vieron los frutos rojos y frutos azules? No sí. sé en cuál entra, pero vos comprás mascarpone y frutos del bosque en la heladería. Y viene con el amaranto. En el bosque está el amaranto. Ahí va. Es parecido al arándano, si no me equivoco. Tal cual. Y bueno, tiene la particularidad que puede resistir la porquería con la que le tiran a las plantaciones. Esto, el Roundup, todas esas porquerías vía Monsanto. Y avanza. Tiene muy rápido crecimiento y avanza y saca toda esa porquería. De una. Es un método de lucha interesante. Bueno, gente, váyanse acostumbrando a que vamos a estar una hora más en el aire. Y bueno, poco a poco vamos a ir armando así un pequeño segmento, que siempre va a ser el primero o segundo bloque, en el que vamos a hablar así un poco de actualidad para... Nada, para informarnos y para mantenerlos informados también, que nunca está de más, si total, nunca está de más. Igual si pueden seguir hablando un ratito más, estaría genial porque no estoy encontrando las publicidades. Bueno, igual vamos con música primero. Sí. Dale. Y así que ahora vamos a ir con música y después, bueno, hay una tanda publicitaria de la radio que es sumamente respetable porque pertenece al espacio, que es lo que alimenta a la radio. Así que también, ahora vamos a ir con música y después vamos a tener una tanda publicitaria de 10 minutos. Y entonces se acaba de ir el bloque 2 y vamos con tres temas. Vamos a arrancar el bloque musical, siguiendo esta línea latinoamericana con la representación argentina, una banda que a mí particularmente me gusta mucho, que se llama Caramelo Santo, que para mí... vos el otro día me preguntabas sobre los mejores bajistas. Bueno, el bajista Caramelo Santo me parece uno de los mejores... De los mejores tocando técnicamente y atléticamente. Lo que corre ese tipo durante toda la tocada de los caramelos es impresionante. Yo ¿Es digo, como el de la renga que también corre? No, pero más zarpado, porque no para un minuto y toca bien. Le ponen obstáculos. Tete me parece un tipazo, pero... Tete, ¿no? Sí. No, me acuerdo. Tete me parece un tipazo, pero como el bajista... El delanterito, le digo yo. Como bajista me parece bastante limitado, pero bueno, el de Caramelo Santo, no sé cómo se llama, pero bueno, me parece yo recomiendo, uno de los mejores. Ahora que menciona la renga, el TT y compañía, súper recomiendo la banda Marea, española, que es la versión española de la renga. Ahí va. Bueno, el tema que elegí es Los Cangrejos, un clásico de la banda, seguido El Pescador con el tema... No, pará. No, Totó la Momposina con El Pescador, un clásico, clasicazo de la cumbia colombiana, que es Totó, es una negra barranquillera que representa a Colombia con mucha forma, con mucha actitud, y mis respetos a la señora. Y cerrando el bloque, Fuego de Cumbia de Los Gaiteros de San Jacinto, esta grandísima banda, según Nacho, que no escuché, así que vamos a ver de qué se trata. Arrancamos este bloque, mejor dicho, de Estamos Fritos, No Vivimos del Verano, bloque 2. Hey, lo que quieramos. Mamá, sala que. No somos estrella de mar, somos cangrejos de río. Llegan todos mojados para atrás contra corriente, dando tumbo en los caminos. No somos estrellas de mar, somos cangrejos de río, que se juntan con cualquiera que planea la epopeya que tan solo paga amigos. No somos estrellas de mar, somos la mansa llama, somos lo que queramos. Mamaye, sala que. somos estrella de mar. No somos estrella somos de mar. Somos cangrejos de río. Cangrejos de río. Que llega todo mojado para atrás con recorriente dando tumbo en los caminos. No somos estrella de mar. No somos estrella. Somos cangrejos de río. Cangrejos que de se juntan con cualquiera que planea la epopeya que tan solo paga amigos. No somos estrella de mar. Somos la mansa llama. Somos lo que quieramos. Queramos, queramos. Umamaye, Salaque, Salaque, Salaque. Los cangrejos su desecho arriesgaron su pellejo a bailar como un pendejo porque aquí nadie está viejo. Bailamos pironga al ritmo de milonga y a veces mandanga, colamos milanga. Somos los santos que cantan un solo canto, encienda toda la vela, si este río se envenena. Deja tu religión afuera y ven y sube con la rebelde canción. De la montaña hasta el mar, venimos solo para verte gozar, para verte bailar, así que a ver cómo te mueve con esta mamá. No somos estrellas de mar, somos la mansa llama. Somos lo que quieramos, quieramos, quieramos. Umamaye, Salaque, Salaque. Umamaye, Salaque, Salaque, Salaque. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. La canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. La canoa de Bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene por otro lado.

Muy bienvenidos a este programa de Fritos número 15. A este tercer bloque. Ya sé, esto para todos aquellos distraídos que no. Para todos los distraídos que por ahí no se enteraron, pero bueno, hoy arrancamos. Vieron que ayer, el programa pasado, yo les había dicho, bueno, ya a partir del próximo programa arrancamos a las 6 de la tarde. Ustedes me dijeron, no, que todavía no. Al final tenía razón, tanto que me bardearon, ¿eh? Pero tuvimos que confirmar hace una hora atrás. Bueno, pero salió o no salió. Vía asamblea. Bueno, para todos aquellos distraídos que por ahí no lo sabían, hoy arrancamos a las 6 de la tarde y a partir de hoy y todos los jueves vamos a estar desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche acompañándolos aquí en Radio Tinku 107.9. Así que si se aburrían, se van a aburrir una hora más. No van a llegar despiertos a las 9, van a ver ahora. Bueno, che, veo gente nueva en el estudio. Tengo el grato, la grata, el placer enorme, mejor dicho, para no decir, de tener acá en el estudio un invitado, un querido amigo, compañero, vecino, colombiano, del señor Avi Ayala. Y es un placer saludarte. ¿Cómo estás? Gracias, parcero, todos. Muchas gracias por permitirme participar acá de su programa, que los he venido escuchando. Fiel oyente. Y buenísimo poder compartir un poco de las raíces. Está muy bueno y bueno, siempre queriendo compartirlo también con el contexto histórico de Colombia, para que nos veamos cómo nuestras historias hermanas tienen cosas muy parecidas. Sí, vos sabés que ahora que lo mencionás, la historia tanto de Colombia como de Argentina, ¿no?, tienen como muchos paralelismos así muy zarpados, así como son muy similares en cuanto a estructura social, digamos, empujes de intereses y demás. Es como que la historia, tanto la historia colombiana como la argentina, tienen muchos puntos en común. Eso que nos hermana, ¿no? Contanos qué es Avi Ayala. Avi Ayala proviene de los Tulecuna. Los Tulecuna eran habitantes de lo que es hoy el occidente de Colombia y Panamá, que justo hoy hablaremos de esa zona. El occidente es toda la región que es Amazonía y Llanos. Es el Pacífico. Pacífico, occidente. Oriente es lo otro. Claro, exacto. Y bueno, para los Tulecuna este continente se llamaba Avi Ayala. El significado es tierra en plena madurez, tierra de sangre vital. Y los guaraníes, al ser nómadas y venir de Centroamérica, lo trajeron, en ese momento no era Centroamérica, pero bueno, lo trajeron hacia esta zona, ese nombre. ¿Y por qué te elegiste la Avi Ayala? Y Avi Ayala hace parte de mi proceso de descolonización, ya que el nombre que me pusieron mis padres es John, así bien yankee, bien inglés, bien colonizados por ellos, y que hoy vamos a hablar un poquito de eso porque estamos muy atravesados por la colonización yankee. Y en ese proceso de descolonización me encontré con Avi Ayala y dije, bueno, es momento de renacer hacia lo que yo quiero ser, no lo que me han impuesto una familia, una sociedad, una institución educativa, sino ser lo que yo quiero ser, por ser yo, un ser. ¿Sí o no? ¿Cómo te sentís? Me siento en ese proceso, me siento en ese proceso de sacar viejas costumbres que no son positivas, más cuando estás creado en un entorno bastante violento y atravesado por la guerra. Así que, porque todos los habitantes de Colombia estamos directo o indirectamente atravesados por la guerra. El conflicto armado en Colombia es de mucho tiempo. ¿De qué zona sos de Colombia, Avia? De Pereira. Pereira. Eso es el eje cafetero. Así que bueno, es la capital del eje cafetero. Es una pequeña metrópolis en medio de las montañas. La atraviesan dos ríos, uno de ellos viene del deshielo del Nevado del Ruiz, que es un volcán nevado. O sea, es un lugar que ahí habitaban los quimbayas, y para ellos el lugar significaba el paraíso. Bueno, Después fue transformándose. Después dejó de serlo. Y bueno, comentanos a ver qué nos trajiste así como para... Bueno, mirá, hay un tema que se llama La Pipa de la Paz, de Aterciopelados, que ya hablando de todo esto de los quimbayas y esto, va bien de la mano, ya que estamos hablando de lo que sería el inicio. Hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo era esto antes de la colonización? Así que es una linda canción para reflexionar y bueno, disfrutar, porque es una linda música. Vos sabés que hablábamos antes del... ¿Puedo cucharear un toque? Cucharé, dame. ¿Quieren que hagamos así que nos comente? Porque el parcero lo que hizo hoy nos pidió unos temas así como específicos, ¿no? Así es. ¿Querés? Hablas de ese tema, lo ponemos, termina, habla, lo ponemos el otro y así hacemos... team música, team canción, ¿les parece? ¿O quieren que suene de cortina? Y está bueno escucharle el tema. Ahora lo venís a plantear. Estuvimos peloteando afuera. Me acaba de ocurrir recién ahora, ¿no? Tampoco. Debatámoslo. No es tanta ciencia. Yo hago el moderador. ¿Quién quiere intervenir? ¿Quieren, a vos te parece cómo comentar sobre ese tema y que suene entero para que la gente lo escuche y después hablamos del segundo tema y después la gente lo escucha y así sucesivamente? Está buenísimo. Yo voto que sí. Levanta la mano, levante la mano usted si quiere. Bueno, dale. No tenés que levantar la mano, sino no. No, bueno, en disidencia. Abstención. Bueno, es muy entonces, comentanos este tema de Aterciopelados. Bueno, Aterciopelados es una banda colombiana de la capital, de Bogotá. Han destacado mucho porque tienden a ser muy llamativos con sus vestimentas y la forma en la que hacen música. Es más, su última canción se llama Haters, haciendo un enfoque a... Haters viene como de veneno en inglés. De odiadores. De odiadores, claro. Eso. Entonces, como que estas personas que están en las redes sociales todo el tiempo compartiendo odio, odio, odio. Entonces se les cagan de la risa y le dicen, mira, yo con un eliminar, chao, no me interesa tu odio. No quiero que me des tu odio. Las redes sociales son eso, podemos elegir, ¿no? Y, o sea, tienen esas cosas los Aterciopelados. Eso, justamente estaba por comentarlo que... a mí Aterciopelados me suena a Bolero Falaz, que digamos que fue el tema que los catapultó de alguna forma y tuvieron como, digamos, su auge, al menos acá en Argentina, en los 90, ¿no? Como, sí, sí. Y gran banda, que inclusive Andrea Echeverri hizo la versión de La Ciudad de la Furia en el Unplugged de Soda. Estuvo como invitada. Claro, esa, hicieron esa tremenda versión. ¿Qué? Pensé que eran mexicanos. Perdón, mala mía. No, colombiano. Pero se vale, porque nos confunden mucho también. Tenemos como que México, Colombia y Argentina somos los puntos incluso estratégicos cardinales de la colonización. Es más, iba a proponer Bolero Falaz para él, pero dije, no, mexicano, nada que ver. Y lo borré de mi cabeza. sí, son básicamente de rock alternativo, ¿no? Es como que... Claro, o sea, exactamente. Bueno, vamos a escuchar el tema entonces. Bueno, antes, si se quieren comunicar con el parcero Avi Ayala y no tienen nuestros números, tienen alguna pregunta, 3544-50-5221. Y vamos a escuchar de Aterciopelados La Pipa de la Paz. Así es. Ay, qué bonito que era todo aquí. Nos bañábamos en oro y sembrábamos maíz. Verdadero paraíso. Muchas lunas fue así. Verdadero paraíso, muchas lunas fue así. El gran chamán, poseedor del saber ancestral. doblado entraba en trance, predecía el porvenir. ¿Verdad? La senda del jaguar. Tomá, Pao. Si no me equivoco, ¿no? Es como que el ayahuasca se empieza a tomar porque los nativos en aquellos cientos de tiempo atrás vieron al jaguar comiendo las raíces de una planta y se empezó a consumir la ayahuasca para poder moverse por la selva con la seguridad y con la visión del jaguar, ¿no? Que es el predador más grande que hay dentro de los Andes, claro, de la Amazonía y de todo lo que es Abya Yala. Tal cual. ¿No? El león americano. El león. Y ahí se fue para todos, así si lo quieren volver a escuchar, La Pipa de la Paz de Aterciopelados. Temazo, de tremenda banda, la verdad. De las que más me gustan de Latinoamérica. De uno. Bueno, ¿con qué seguimos, señor Abya? Bueno, seguimos con un clásico. Un clásico. Del folclore colombiano, se llama El Sanjuanero, que no puede faltar en lo que es toda la región del Huila, que es donde se origina esta canción. Hay unas fiestas que se hacen en Neiva, que es la capital, y El Sanjuanero es como que, o sea, el que no puede faltar. No, todo el mundo lo suena y todo el mundo empieza a bailar El Sanjuanero. Ahí va. Como si fuese el segundo himno. Ahí va. Segundo himno. Tuve la suerte, en Buenos Aires hay muchísimos colombianos. Está lleno por todos lados. Sí, sí. Acá en Valle también. Acá también. No, un poco menos, me parece. Igual se organizaban fiestas colombianas, muchas fiestas colombianas, así también en casas, en departamentos. Y se toma una especie de aguardiente que viene en Tetrabric, que yo cuando los veía tomando decía, ¿qué están tomando? ¿Viste? Y yo siempre con mi curiosidad tan flor de piel, sí, siempre me acercaba. Dice, che, ¿qué estás tomando? ¿Y cómo se llama ese aguardiente? Aguardiente. Aguardiente, no, pero no tiene ningún nombre en especial. Ah, es, o sea, tienen marcas. Pero es aguardiente. En Buenos Aires. Es como que está el cristal, está el antioqueño. El antioqueño, ese me parece. Ese es el que es de exportación. Claro, es como que, bueno, y sí, Antioquia es la cuna de la mafia, tendría que estar en el mundo. O sea. Una vuelta en Barranquilla, pasé por Licorera Nacho. ¡Aza! Y entré y así, todo bien. Bien plantado y dije, buenas, ¿vos sos Nacho? Sí, me dice. Y le digo, ¿qué me tenés para regalar de Nacho a Nacho? Y me dice, le puedo regalar medio antioqueño. Y me regaló medio antioqueño solo por saber, solo por ser Nacho también. Claro. No, y por entrar. Y me dice, porque, me dice, ¿sos Nacho de verdad? Le digo, te muestro el documento. No, un Nacho entra como entraste vos. Bueno. Y pero porque él era Nacho también. Y fue muy bueno y me emborraché ese día. No, y las fiestas colombianas son muy, muy divertidas. Sí, perdón. Tengo pregunta para el parcero. A ver. Instrumentos típicos que cualquiera de estas bandas que estamos escuchando sí o sí tienen y que por ahí no sean muy comunes acá. O que te llamen la atención que acá no se vean tanto. La tambora. Claro, la tambora es. Claro. La tienen la mayoría de los géneros folclóricos. Nacho, estamos en radio. Si me haces el gesto es como. Sí. Tipo un tambor, pero más tirando a grave, más bajo. Claro. Mira, subí la cortina. Ese. Tum. Que un es poco. Es como un bombo legüero acostado, como claro, así decirlo. Exacto. ¿No? Sí, que me pareció un poco parecido el de los sikus. Dice que los sikus tienen la. ¿Cómo se llaman? No me acuerdo ahora el nombre de la. ¿La de las coplas? No. Claro, no. Viste que tienen un tambor. Los sicuris. Claro, sí. Usan un tambor, pero no recuerdo el nombre de. Claro. Igual la tambora es un poco más pequeña y va. Es como un bombo. Es como un bombo, claro. Y después las gaitas también. Las gaitas. Bueno, la gaita sí es de ahí. Directamente la. Esa gaita. La gaita del folclore colombiano. Claro. Es como una flauta. Es un palo hueco que tiene una cabeza hecha de cera y una boquilla que incluso es muy artesanal porque la boquilla es un tubito de plástico. Y con eso y la maraca, casi siempre, bueno, la maraca, la carrasca, bueno, acá la carrasca también se utiliza. Y es macho y hembra la gaita. Claro, ¿no? La gaita se complementa. La hembra tiene más agujeros, es más compleja. El macho es simple. Tiene más melódica. Claro. Y el básico. Que toca el macho es el que toca la maraca. Exacto. Y la maraca va como a contratiempo. Contradictorio. Pero bueno, el sanjuanero. El sanjuanero. Bueno, el sanjuanero fue un tema compuesto en el 36. Clásico. Clásico. Se puede decir que fue una de las canciones que logró dar una identidad al folclore colombiano, por más que haya salido del Huila. Y para el Huila se convirtió en su himno. Trascendió, lo grabaron en Bogotá, como que trascendió a los estudios, lo grabaron. Fue como un boom, que tanto fue el boom que, bueno, en Colombia es muy común los reinados de belleza. Entonces terminó en el reinado de belleza y ahí se crea una coreografía que termina esparciéndose a toda la población porque salieron las reinas bailándola y entonces ya toda la gente bailaba el sanjuanero con un. Iba teniendo sus variaciones, o sea, en los barrios ya iba más barrio, la gente de una clase más alta pues con su. Es como nuestra lunita glamour. Tucumana. ¿Ah? Es como nuestra lunita tucumana, que en todos lados, en todas las provincias se canta y es de Tucumán. Claro. Pero trasciende. Claro. Tal cual. Vamos con la música, no sé, algo más. ¿Qué es? No. Vamos a escuchar entonces, ¿qué tema es? El San Juan. El San Juanero. ¡San Pedro! Y aquí me siento a cantar en esta piedra caliente. A ver si la dueña casa se porta con aguardiente. ¡San Pedro! De mi qué rato de gloria cuando se canta el joropo, cuando se canta el joropo. Si es que se va a bailar el mundo parece poco. Y vamos cantando, y vamos bailando, y vamos tocando, caramba, que me vuelvo loco. En mi tierra todo es gloria cuando se cante el joropo, cuando se cante el joropo. Si es que se va a bailar el mundo parece poco. Y vamos cantando, y vamos bailando, y vamos tocando, caramba, que me vuelvo loco. Sírvame un trago de a cinco, sírvame otro de a cincuenta, y sirva y sirva si descansas, hasta que pierda la cuenta. Y vamos a bailar al son de este joropo, la vida hay que gozar. Sírvame un trago de a cinco, sírvame otro de a cincuenta, y sirva y sirva sin descanso, hasta que pierda la cuenta. Y vamos a bailar al son de este joropo, la vida hay que gozar. No hay guayabo que resista este joropo caliente, por eso está con celo su compadre el aguardiente. Ven y se vienen y van sin pensar en el dinero, llevando timbre y guitarra pa' cantar el saguarero. No hay guayabo que resista este joropo caliente, por eso está con celo su compadre el aguardiente. Felices vienen y van sin pensar en el dinero, llevando timbre y guitarra pa' cantar el saguarero. ¡San Pedro! Aguacero de mayo, déjalo caer. Y ahí se fue el sanjuanero. Ponelo de nuevo que quiero escuchar de nuevo la primera parte. El intro. ¿Cómo es que dice? A ver si la dueña de casa se porta con aguardiente. ¿Cómo es que dice ahí? Ah. Escuchen. ¿Ven? Ahí está la tambora. Y la carrasca. La carrasca. Claro, yo decía que es muy similar. ¡San Pedro! Las fiestas de San Pedro, para eso se hace la canción. Y aquí me siento a cantar en esta piedra caliente. A ver si la dueña de casa se porta con aguardiente. Aquí es casi para empezar el Martín Fierro de Colombia. Y bueno, sí, bueno, en el 36, imagínate, un pueblo, gente trabajadora del campo de arroceros, es como el límite de la cordillera oriental con los llanos orientales. Entonces es una zona de arroz y ganado. Claro. Y el conflicto armado del más hacia el sur, ahí a las puertitas del Huila. Allá son... Sí, se escucha. O sea, al Huila también lo ha atravesado mucho la violencia en Colombia, más porque ahí está el Caguán, hacia el sur. En el Caguán fue donde las FARC hizo como su asentamiento después de un pacto ahí de una dudosa paz. Entonces el conflicto ahí lo tuvieron muy de cerca. ¿Esa dudosa paz? ¿Hablas del plebiscito del 2015? ¿Ahora? No, eso fue con Pastrana, fue antes. Ah, bueno. Sí. Finalizando los 90. Claro, la época de Tiro Fijo y compañía. Exactamente. Sí. Bueno, y ya que nos fuimos por esos lados, nos vamos a ir más para el Pacífico. Me encanta. Un paseo por Colombia. De una. Y vamos a escuchar a Herencia de Timbiquí con una canción que habla de... Bueno, la canción se llama Coca por Coco. Y les quería leer un pedacito ahí como para entrarlos ahí en el tema. Dice, hoy en lugar de coco se cosecha coca, y en lugar de amores hay enemistad. En lugar de guapuco se come bazuco, que es el paco. Y en lugar de guarapo, marihuana dan. Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz. Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz. No hay hombres pescadores, solo hombres pescados, que aparecen muertos por cualquier manglar, con la lengua afuera y dedos cortados, porque dijo algo que era de guardar. Irreconocible, porque les echaron químicos que usan para procesar. chontaduro es una fruta que nace en las palmas del Pacífico, ¿no? Exacto. Y hermoso. Me acuerdo cuando estuve en Paipa, en Boyacá, conocí la chicha de chontaduro. La chicha es una bebida alcohólica que se hace a base del fermento y no solo se te pega, sino que es afrodisíaca. Hola. Y llegué a tener, sin exagerar, 110 litros de chicha de chontaduro. Ah, pensé que ibas a decir otra cosa. Otro número, otro dato, como... ¡Qué muchacho! La chicha, estamos... claro, por eso. Protección del pero mira que fue tu mente la que te traicionó. Siempre mal pensado, nunca hay mal pensado. Y nada, chontaduro, y es una fruta fea de comer. Que no, es muy deliciosa. Que es más, te la venden en bolsita con limón y sal. O con miel. O con miel. Y es como una batata, pero que se puede comer cruda, pero chiquitita. El caqui. No es cruda, se cocina. No. Claro. Sí. Le vas a discutir a él. Pero yo entonces por la eso cocina. que he pelado chontaduro y he dicho. No. Se cocina. Sí. Ah, porque es duro. Y después de que se cocina, ahí sí, le sacas la cáscara, le sacas el corozo que es bien grande. Sí. La semilla. Y ahí o le echas sal y limón o miel. O miel. Bueno, o sea, lo fermentás y te tomás una chicha que hay papá. Mejor que tengas te compañía o un jugo de chontaduro. Con borojó. Con borojó. Oh. Y ay, ay, ay. ¿Qué? ¿Necesitan que vaya corriendo hasta la cima de la montaña? ¿Sabes cómo llegar, no? Sí, era muy chistoso. Gente, no están participando, loco. Ah, sí, yo tengo un mensaje. Ah, vamos. Muy bien. Tengo mensajes acá del cumpa Juan Rayo que nos acaba de escribir y nos dice: hola fritos. Hola Juan. Acá escuchándolos como siempre, muy bueno el programa, gracias por la compañía. Hay una banda muy buena de rock boliviana que se llama Atajo, recomiendo. Y Puya de Puerto Rico. No sé si esta última entra en la temática de hoy, abrazo grande. Entra en la temática, porque justamente era eso, que nos recomienden bandas, que nos recomienden música de Latinoamérica. O sea, es que música de Bolivia, rock de Bolivia, como que tengo una gran... Creo que ese mensaje lo hace participar del sorteo, ¿no? Directamente, es más, ya casi de él. Casi que es tuyo. Si nadie participa. Lo que estamos, bueno, rifando o sorteando es el libro Holograma de Dracme, que lo pueden conseguir también... dentro de las redes sociales, ya sea Instagram o Facebook, lo buscan por Dracme. Bueno, ahí le pueden mandar un mensaje y él tranquilamente se los puede alcanzar. Lo pueden encontrar también en el almacén de la llamada. Pueden encontrar hologramas y también pueden encontrar crónicas pandémicas de Dracme. Holograma, perdón. Seguimos acá con el señor Avi Ayala. Bueno, el siguiente tema es un tema de la Totó. Es una gran artista colombiana, una maestra del folclore. Y tiene esta canción de Totó la Momposina, se llama Soledad. Es un tema que va muy de la mano con 100 años de soledad de García Márquez. Para quienes no lo han leído, el libro básicamente... de una manera imaginaria, entre comillas, te habla de la colonización del gobierno colombiano a los terrenos más difíciles del país. Y también de la matanza de las bananeras, que fue en 1928, en donde el ejército colombiano, por orden de la Unite Fruit Company, elimina todo el plantel laboral de la empresa, ya que empezaron a hacer huelga, que era su única herramienta en ese momento. Bueno, hoy en día está discutible eso. No empecemos de nuevo. Pero bueno, va todo de la mano. Entonces, bueno, pasa toda esta desgracia. Lo que ellos estaban pidiendo era que no les pagaran con vales para tiendas de la misma compañía, sino que le pagaran con dinero. O sea, simple y básico. Entran en huelga, envían al ejército. Hoy que están de paro los policías, envían al ejército. ¿Y qué hace el ejército? Bueno, los fulmina. Se hablan de cifras de cientos, otros de miles. El hecho es que como que borraron de la faz de la tierra, de la faz de la historia de Colombia, el porcentaje de víctimas, porque los tiraron al mar. Haciendo paralelismo, esto, bueno, me suena muy similar a lo que pasó en la Patagonia Rebelde. Bueno, es muy similar. Y fue por, similar. Por esa época, bueno. Además que los trataban como esclavos. O sea, eran esclavos de la empresa yanqui. Hablo de la colonización yanqui también. También, bueno, un poco como para hablar un poquito de, ya que estamos hablando de historia, la Guerra de los Mil Días. Esto atravesó también mucho a García Márquez, ya que su abuelo estuvo en esta guerra. Una guerra que fue entre los años 1899 y 1902, en donde liberales y conservadores empiezan una guerra civil que dura 1130 días. Solo que le pusieron la Guerra de los Mil Días porque era más jocoso, ¿viste? Suena mejor. Suena más lindo, ¿viste? Pero no solamente esto pasó, ya que estamos hablando de colonización. ¿Qué hace? En ese momento Panamá pertenecía a Colombia, era una provincia de Colombia. Y en ese momento Estados Unidos agarra, pone un búnker en Panamá, lleva todas sus riquezas al búnker. Es más, el búnker sirve de diálogos de paz entre los liberales y los conservadores. Como la guarida del lobo de Hitler, ¿no? Como así exacto, diciendo, exacto. Un lugar súper seguro. Sí, tal cual. ¿Y qué hacen? Bueno, ayudan a firmar la paz. Y al año siguiente, militarizan el ferrocarril de Panamá y ayudan a los independentistas panameños y se apoderan de Panamá. Simplemente vamos a decirlo, ¿no? Por la importancia estratégica geopolítica del canal, ¿no? Exactamente. Donde, bueno, mataron a cientos de panameños también, la marina estadounidense. Así que, bueno, un poquito de historia a través de la música y de cómo ha atravesado al pueblo colombiano y cómo se expresa esta melancolía de los ritmos y el sabor que le dan también los afro colombianos. Así que bueno, ahí Totó la Momposina con La Soledad. Y acá tengo un mensaje antes de con el tema. Dice: hola, qué buen programa. La radio está re buena. No, eso no lo dicen. Muy buena música están pasando. Como recomendación de música venezolana, Dame Pa' Matarla, que es lo que suena de Cortina. Que también son así como hablábamos el otro día con los muchachos del rap, que sí. Hay muchos lugares de conciencia, ¿no? De ir al barrio y, che, miren, vengan que les enseñemos a rapear, o vengan que acá está el espacio y demás. Dame Pa' Matarla son un claro ejemplo también de conciencia entre el pueblo. Mensaje de Poppy fue ese. Y después Cristian Trenkelauken pregunta si México entra en Latinoamérica. Sí. Claro, claro. Es eso, de México para abajo. Claro. Después Sudamérica, de Colombia para abajo. Claro, pero por eso se dicen los yanquis que somos el patio trasero de ellos, Latinoamérica. Y acá dice, si entonces es de Latinoamérica, no dejen de poner algo de Molotov. Pero no Los Gorriados Eternamente de Maná. Qué banda de mierda, Maná. Así que nos vamos con Totó la Momposina, su canción Soledad. Ay, espérenme que estaba hueveando por otras cosas. Ahí va. Colombia. Oye, mi cumbia. Rincón de amor. De que me dé el sol. Y ahí se fue. ¿Qué vocecita, y ahí eh? Se fue. Y ahí se fue Soledad de Totó la Momposina. Así es. Y bueno, y todavía no te vas a ir. ¿O no? Para no, todavía no estamos. No, no. Y, en un ratito. Y aprovechamos porque... acá tu compañía para ir dándole la bienvenida al segundo invitado de la noche de hoy. Qué barbaridad, ¿eh? Ahí va. Algo, a ver en qué micrófono estamos. Algo está haciendo mucho ruido. Esperen. Epa, ¿qué es ese? Es el 2. A ver, probando. Ponele que tenía el parche. Ah, bueno. Perdón, esto acá de acá. Sí. Ahí está, lo ponemos ahí en el medio. Ahí. A ver. Traje la tormenta del ruido. Ahí va. Bienvenido, señor Pierre Curiel. ¿Cómo querés que te presentemos, loco? No sé. Pierre. Tengo muchas facetas. Pierre. Vamos a decir que los dos invitados usan seudónimos, ¿no? Al menos vos en tu vida social, digamos, de redes sociales, mejor dicho. Sí, pero se está tornando como en la vida real también. No solo en lo virtual, ya me saludan y soy Pierre, no soy Juan. También ahora soy de Perú. Claro, se produjo una confusión. Yo soy el responsable de hacer los flyers. Y claro, y puse, bueno, no quería poner tanta info en el flyer. Y puse, bueno, Pierre Quirel. Y le puse Perú. Y todos pensaron que Juancito era peruano, ¿no? Pero pasa ¿no? como peruano, ¿eh? Te digo. Paso con la barbita. Tengo mucha huerta encima. Estoy más así, más bronceadito. Tengo acá un mensaje que dice: hola, parceros, muy interesante el programa. Estamos escuchando con Selvita y bailándonos todos. Saludos y en especial al papacito. ¡Papacito! ¡Papacito! Saludos sí, al agua, sí, Selva. Se puso colorado y todo. ¿Y vos por qué Pierre Quirol? Básicamente el nombre fue por un festival que se hizo en el 2013 en Buenos Aires, en el campo. En realidad un festival que hice con un amigo de Francia. Queríamos hacer un festival de acampe con 3 días, viernes, sábado y domingo. Venían como 20 bandas que habíamos convocado en, bueno, la Loma del Pato, muy difícil de acceder, de los cuales llegó la mitad del público, podríamos esperar. Y creo que el 80% eran las bandas. Eran como 100 personas, pero claro, habían 20 bandas. Y bueno, yo no tenía Facebook para ese entonces, así que no tenía ganas ni agrado de tener una vida de red social. Y bueno, buscando personajes, encontré un tal Pierre Quirol, que es un francés, un viejo creo del año 50, por ahí, que estaba muy metido en el tema de la anarquía. Y bueno, nada, flasheaba con eso en ese momento, y me quedó el Facebook con el paso del tiempo, lo seguí usando, empecé, bueno, a descubrir que te puedes enviciar y que 7 años después no lo largas tampoco, así que... Entraste en la red. Entré en la red, en la más red social. En ¿cómo era que decía? En la Big Data. En la Big Data, exactamente. Está bien, pero no, igual está bueno porque tenés un nombre que solo los que te conocen lo van a relacionar, y también de foto de perfil... Como que no estás vos. No, tal cual. De alguna manera le da un anonimato. Claro. Y eso está bueno también porque, qué sé yo, no entro con nombre, apellido, esas cosas que si te quiere buscar alguien que te conoció en algún momento en la escuela o esto o lo que sea, o no sé, como que sea tan fácil, digamos, ¿no? Claro, que te quieran cobrar deudas, por ejemplo. Te quieran cobrar deudas. Ah, ¿vos te acordás que te colabas en la fila de kiosco de cuarto grado? Porque en realidad se llama Juan Antonio. Claro. Por ejemplo, en la banda, él toca el cinto en vacaciones y yo llegué primero, para se llamó no Juan ahí. Manuel, para que no haya 2 Juanes, es muy grande, muy chica esta banda para 2 Juanes, entonces... No quise robar protagonismo y le dejé acá al muchacho. Pero es muy grande el mundo para tantos si no Juanes. Es más, que... Juan y John. Claro. O sea, nos coparon la radio los Juanes. 3 contra 2. Estamos reatravesados por la religión. Tal cual. Este no funciona. Pero ahí se escuchó, si no, este no. No, pero acá a medias. A ver, en que esté direccionado. A ver. A ver. Pruebe. Ahí va. Y no hace ruido, está perfecto. Genialísimo. Esa, bueno, yo encima Juan García, como si hubiera un poco García también, ¿no? Juan Antonio García. ¿En serio? Bueno, andá buscando a Facebook si me encontrás también. Claro, tal cual, andás a ver. Juan García. Lo buscamos en la guía telefónica. Les voy a poner un tema para ustedes. Para todos los Juanes. ¿Se conocían ustedes dos? Sí. De vista, ¿no? Sí, nos conocimos, iba a buscar tierra de Atomedas a tu casa. ¿Puede ser? Mirá. Perdón. De la feria también, sí, te he encontrado. Sí, sí. Cuando yo trabajaba y vos creo que venías de viaje, me parece. Sí, pero claro, parece. 2016, por ahí puede ser, no sé. 2017. 2015. Claro, 2016. Ya tengo una laguna mental. 2017 creo que fue. A mí me encanta porque también, no sé, hace poco qué pasó con otro invitado que Ari lo vio llegar y dijo, ¡ah! ¡Él es! Y no sé qué. Y hoy pasó lo mismo con Juan. De golpe lo vio llegar y dijo, ¡ah! ¡Este! Claro. Porque hay dos Juanes. Yo lo conocí siempre, como Juan, no como Pierre. Claro. Porque hay dos Juanes, para todos los oyentes del programa, que siempre colaboran mucho, participan mucho, mejor dicho, también. Que uno es Juancito, Jean-Pierre, que está acá presente, y Juan Rayo, que es otro Juancito, que también ya vamos a estar preparando un programa para tenerlo de invitado. Especial Juanes. Especial vamos Juanes. A conquistar no, el mundo. Hoy tranquilamente podría haber sido el especial Juanes, que no nos dábamos cuenta. Bueno, justamente entrando ya al tema que por el cual ha sido invitado acá el señor Pierre, es justamente un género que por ahí no es tan conocido para el público masivo, ¿no? Para decirlo de alguna forma, que es justamente el rock peruano de los 60. Por lo que puse de música. Ah, Juan, Julián. Además, esa canción. No lo podés parar de bailar. La camisa negra. Si te llamás Juan, no parás. Y además que esa canción la hace Juanes, inspirado en un chabón que hace una música así popular, bien guarra. Y por eso es que dice que tengo la camisa negra y abajo tengo el difunto. Y que bueno, se manda un par de cositas ahí. ¿Sabés el nombre de la canción original? No, el pasado en este otro. Ah, de una. Hace de la camisa negra. Ahí va. Como en homenaje, porque es un viejo que se murió, entonces como en homenaje. Un chabón del folclore así, pero bueno, folclore así de esa época, bien chabón del campo, a caballo, con machete, carriel, viste, así bien campesino. Así pues. ¿Qué vos pues, mi hijo? ¿Todo bien ok? Claro, sí, bien montañerito. Qué divertido, bueno, escuchar a un colombiano imitando a otro colombiano. Más colombiano, ¿no? Mamushka de colombiano. Che, poneme un poco de rock psicólico peruano. Colombiano iba a decir, estamos. ¿Hoy hay sorteo o no? ¿Sí? ¿Eh? ¿Hay sorteo? Sí. Y no puedo concursar acá estando acá. No. Y podrías, sí, pero ¿cuál era la consigna? No, que nos recomienden música de la Y bueno, y entonces ya, si recomienda, está participando. Ya pasó un par de temas ahí. Es poco ético, pero bueno, no sé. ¿Qué bueno, pongo, si no, puedo señor Pierre, recomendar psicodélico peruano? Algo de los Belkins podría ser. Ahí tenemos como ciertos rasgos que aparecen como constante en este tipo de música, que es, bueno, justamente los melotrones ahí, ¿no? El palo. Son los farfisa. ¿Cómo son? Farfisa. Teclado, son órgano farfisa, que es similar a los Hammond, pero son italianos estos. Y bueno, nada, entre todo el movimiento que se dio en Perú, generalmente todas las bandas que estaban del año 60 hasta el 70 y pico, todos tenían un farfisa. Órgano italiano con reverse, un instrumento que no faltaba en la mayoría de las bandas, sobre todo las instrumentales también. Claro, eso es mucho instrumental también, ¿no? Es como que... Y los que cantaban generalmente cantaban en inglés. Claro, pasaba eso, es como que se trataba de alguna manera de servir a, digamos, a la sociedad que está acostumbrada a escuchar música de blancos o música en inglés, como para tener una cabida. Pero bueno, hubieron muchas bandas que empezaron a cantar en castellano y temas propios también. Bueno, esta movida se llamaba La Nueva Ola en Perú, que básicamente era una movida musical, psicodélica, donde había géneros como el garage. Medio que ahí se inventó, no solo en Perú, sino en Inglaterra, en otros países más, pero como que ahí sale el surf y el garage. Y todo esto, bueno, como globalizando una música psicodélica. Dentro de los artistas que hay en estos grupos, eran nenes de 14 años, para que sea una idea. O sea, para que te hagan sentir bien si sos músico y tenés 33 o 37 o 30... 24. 20, ah, está. Sí, estás impecable. Estás impecable, Nachito. Estás impecable. Bueno, esto sucedió en el 1964. Empezaron, digamos, los primeros ruidos que empezaron a surgir. Todo esto fue influenciado por un montón de bandas inglesas. Habían yankees también, pero generalmente eran bandas como los Beatles, sobre todo. Bandas como los Rolling Stones, los Kings, los Zombies, bueno, todas bandas como de ese paro, del movimiento hippie, ¿no? Como una contracultura a un sistema establecido que no era aceptado tampoco. Bueno, básicamente, digamos, en 1964 en Perú sale esta nueva ola con un millón de bandas, la cual, para pertenecer de alguna manera a este movimiento, se llama La Nueva Ola, se tiene que llamar todos los. No era como una regla, pero si vos te pones a leer un poco de historia, son los Belkings, los Hollies, los Psychos, los Yorks, los Shines, los Yetis, los. Me gusta porque es como que todo el estilo este de psicodélica peruana es prácticamente casi todos los mismos riffs, como que usan, tiene ahí una firma muy característica. Muy característica, ¿no? Es como si uno escucha The Roots of Chicha, ponele, ¿no? También, viste, hay mucho. Tiene un sonido similar. Sí, muy similar. Tiene un sonido similar, la verdad. Como en general usaban reverbs en las violas o delays. Yo se le daba como un toque más volado, más nostálgico, más playero. ¿Quieren? Hacemos el bloque de música y vamos con la música y ahora en el próximo bloque empezamos a hacer que Juancito se explaye y que escuchemos bien lo que es el rock psicodélico peruano de garage. Bueno, dale. Lo que usted diga. No. Votemos. Vamos, con eso. Vamos con un. Para mí es todo pulp fiction lo que estoy escuchando hasta. Ah, claro. Es re pulp fiction. Es que sí, va. Yo creo que sí. Tarantino se podría haber hecho una mermelada de música con esto. Bueno, ya así en público, gracias a los dos por estar acá presentes. Es un gustazo tenerlos acá juntos. Como que Avia ya se va, ¿no? En un ratito. Se queda todavía, bueno. No. Te querés comunicar con los chicos y no sabes cómo y decís, ay, qué piola estos chicos, les quiero mandar un mensajito bien piola. Mandales un mensaje al 3544-50-5221, Radio Tinku, 107.9, Radio Comunitaria, Mina Clavero. Vamos con la música entonces, Mina. Seguimos, una vez más va a sonar Aterciopelados con... Aterciopelados. Ah, ahí va, me confundí el bloque. Florecita Rockera, este tema uno de mis favoritos. Siguiendo el bloque, una banda que a mí me gusta mucho también de rock alternativo latinoamericano, me refiero a los tres, estos del país trasandino Chile, con el tema Déjate Caer. Y cerrando el bloque, Manzanita y su conjunto con el tema Paga la Cuenta Sin Vergüenza. Déjate Caer es la original de Caifanes. La que hace, ¿no? ¿Café Tacuba? Esta es la original. Esta es la original. Claro. Café Tacuba se hace una versión. Tremenda. Muy buena versión. Es muy buena banda esta. Los tres, ¿verdad? Sí. Muy buena. Bueno, vamos con eso. Pasión, encendiste mi hoguera, no te loco, padrito. Salud, compadre. Caramba, yo no soy San Claro. Y que sean dos más. Así es. ¡Qué rico! ¡Ah, con que aquí estás, oh sinvergüenza! Acaban de cortar la luz y tú aquí, borracho. Para eso sí tienes plata. Acá empezamos, no sé ya si el cuarto o quinto bloque de Estamos Fritos, no vimos el verano por Radio Tinku. Para comenzar este bloque voy a leer un mensaje de Yuyo, un muchacho que conocemos todos, ¿no? Sí. Las de las mejores pizzas que he comido. Ah, sí, sí. Vecino. Genio. Dice, hola chicos, temazo bien movidito y lindo es Chambacú, que también es de Totona Momposina. Sí. Ay, perdón, me atoré. Y de Aurita Castillo, una colombiana que calculo es una niña, porque por lo menos así se escucha, o era una niña, pero es viejito el tema, de Aurita Castillo, o sea, supongo que debe estar diciendo cualquiera de Aurita Castillo. De Aurita Castillo, una colombiana que calculo es una niña porque se escucha así, o era una niña porque es viejito el tema. Soy Yuyo, anotadme en el sorteo por favor. Estás muy anotado, Yuyito, gracias por participar. Recordamos, lo que estamos sorteando es el libro Holograma de Dracme, el cual lo pueden conseguir en el almacén ahí en la llamada escénica o a través de sus redes sociales en Facebook o Instagram, lo buscan por Dracme. Dracme. Dracme. No, porque si es Drac. Drac. Dracme. Dracme. Dracme. Yo le digo el Drac. Bueno, ahora sí nos adentramos en las misteriosas aguas del rock peruano. Por Pierre Quirrell. Juárez, Juancito. ¿Listo? ¿Está? ¿Lo dejás hablar? Me encanta su introducción. A él le gusta, me gusta. Te peleo, pero te quiero, Nachi. Sí, sí, yo también, ¿sabes qué? Es como... Vení de vuelta. Sí, si no fuera con ustedes el programa, ¿entendés? Es como que, si no puedo... Histeria en vivo. ¡No! Porque me cortaste el bloque antes. ¡No, pero yo quería! ¡No, pero...! ¡Paga la cuenta sin vergüenza! Che, nunca hicimos radioteatro. Podríamos usar esta relación no lo logras. Conflictiva y tóxica de... Tararía. Y tóxica de... Como nada para guionarnos. ¿Cómo es esto? Tarareando. Tururiando en realidad, no tarareando. A verga. Como un saxo, así el... Un saxo bajo de bolsillo. Muy bueno. Un saxo bajo pocket. Bueno. Para mí es un saxo de barrio bajo. Sí, que esto es algo que salió en su momento. Poneme algo de Los Psychos. Vamos a arrancar con eso, ¿te parece, Juancito? Dale, me parece muy bien. Los Psychos. Me parece que hace ruido cuando yo me apoyo. Sí. ¿Ves? Mira, porque vibra, ¿ves? Mirá, hacelo ahora. Sí, los condenser. Capta la vibración de todo esto. Dejen de vibrar, por favor. Ahí va. Tengo la historia de este tema. Imagínense si son adelantados estos tipos, los Psychos, que este tema en realidad es se lo escribe el cantante, que no es este que el que canta ahora, es el guitarrista, no es el cantante Erwin, no es Erwin, sino es el guitarrista, que el cantante se lo escribe a la novia del batero. Un amor imposible. Claro, se la escribe al Danone Rotero y los Ramones cuando hacen de KKK Take My Baby Away, esa se la escribe Johnny, que le había robado a la novia. Que ya lo concretó él. Claro, sí. Así acá te manda saludos Iván Dagfeld. Te dice tremendo programa, Pierre, un capo, se lo extraña en el bodegón. Un abrazo, Iván, se extraña por allá también. Las ricas comidas. Extrañamos el bodegón también. Hace mil años que no pude ir. Bueno, hablemos de los Psychos entonces, Juancito. Bueno, ¿qué pasó con los Psychos? Tuve la suerte por ver a los Psychos. Si bien son del año 1964, los vi en Buenos Aires por el año, no sé, 2009, 2011. Tuvieron ahí como una resurrección, como la de Fénix, por así decirlo. Fue una banda que, a ver, uno de los primeros en Perú de esta nueva ola que hablaba hace poco, que hacían sus temas propios. Ellos hicieron dos temas cantados en inglés y el resto dos temas en castellano, como para poder pisar un poco más con lo auténtico que estaba sucediendo y no cometer el mismo error que pasaba con todos sus compañeros. Hablando a propósito de esto, una vez me acuerdo que usted estuvo en un programa de punk, si no me equivoco, me acuerdo bien cómo fue, que yo hinché las pelotas por mensaje de texto, de mensaje de WhatsApp. Pero sí, habíamos pasado los Psychos. Y habían pasado los Psychos. Este, Demolición. Claro, Demoler. Sí. Que fue, Demoler. Esto es como la característica más grande que tiene esta banda, por eso fue tan reconocida, porque se habla de que los Psychos fueron el proto-punk. ¿No? Como que inventaron el punk sin saber qué era el punk, sin estar etiquetado. Qué sé yo, tenía mucha violencia, las letras, el timbre de la voz. Si lo comparas un poco con los Sex Pistols, tiene algo Johnny Rotten, digamos, de esa violencia, sin saber que existía, ¿no? Supongo. Porque normalmente, qué sé yo, era más fácil influenciarse una banda de Inglaterra que de Inglaterra en una banda de Latinoamérica. Eso como que no pasó tanto y menos en esa época. Menos que, bueno, también no había tanta posibilidad de información así rápida como hoy en día, ¿no? Estando todo global. Claro, algo que a mí me llamó la atención es que justamente vi una especie de documental cortito que el loco este dice, nosotros cantamos nuestras letras, generalmente las letras de esa época hablan del amor, de, no sé, de las drogas y esas cuestiones. Nosotros estábamos enojados y de alguna forma lo reflejábamos, o sea, arrancan hasta inclusive con ese, porque este tema que es el más conocido, el más, digamos, el más hitazo. el majitazo habla de demoler la estación de tren, ¿entendés? Claro. Como vamos a rompan todo. Y había que hablar en el 64, claro, de hacer mierda en estación de tren, ¿no? Imagínense que digamos que la gran ola punk fue en el 77, o sea, 12 años posterior. ¿Sí? O sea, un montón. Un montón. Y también, bueno, contaba que Erwin, ¿no? El cantante, que cuando se fue a audicionar, va, que se juntaron en Amigos del Barrio. Y dice, bueno, yo le fui a mostrar que lo que yo tenía pensado y me pusieron la música muy alta. Entonces se puso a gritar como una cuestión porque no se escuchaba. Y como que a todos les cuadró, dijo, fa, qué bueno esto, y le dieron para adelante. Que también, ¿no? Esto de demoler la estación del tren, ahí como antes hablábamos con Avia, en este proceso que él está atravesando de descolonización, ¿no? Los trenes llegaron a toda América por medio de los ingleses, ¿no? Entonces también ahí es como, es una forma de descolonizarse, de rebelarse contra el inglés o contra un sistema impuesto, digamos, que fue para saquear un poco, ¿no? Los recursos. Sí, sí, un poco, sí, bastante. Sí. Básicamente. Los venas abiertos de América Latina te lo resumen todo. Es un gran libro de Galeano. Tal cual, sí. Cuando hablabas del Unit Freight, sí, las venas abiertas habla justamente eso, como el tren lo pone estas grandes empresas para saquear. Claro. Básicamente. Vendían como humo de nada para poder unificar el país. Ciertos beneficios que iban a tener que al final fue para llevar todo más rápido al puerto. Fíjate que la estructura ferroviaria de Argentina, ¿no? Está todo. Termina todo siempre ahí en Capital, ¿no? En Retiro. En el puerto. Exactamente. O casualidad. O casualidad. ¿Te vienen a buscar? No, me vienen a buscar. Ahí va. Pero yo solo te mantengo aquí. Ah, bueno, ajá, bueno. Este es mi amiguito Santiago. Ah, ahí va. ¿Qué tal, Santiago? ¡Qué grande! Y a vos también. Así que. Oh. Qué bueno cuando te dicen a vos te conozco y conoces a la persona que te está diciendo eso, ¿no? ¿Sí, no? A vos te conozco. Uy. ¿De dónde y por qué? Bueno, chicos, muchas gracias por la invitación. La verdad que muy agradecido, muy contento de poder compartir ahí un poquito de historia, de música, folclore, de música, de lo que nos une. Y bueno, y también de la realidad que nos ha atravesado y que nos sigue atravesando. Nada más. Gracias, muchas gracias, Fabio, por venir. La verdad, un siempre, lujo. Siempre invitado cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Yo, antes de que se vaya el Avia, le quiero decir, porque se lo digo siempre por audio y suelo decir en público. Desde que vine acá al Valle, es una de las personas más lindas que conocí. Gran tipo, gracias, parcero. La verdad, un honor que me digas. Un aplauso para el parce. Gracias, parcero, por venir. Saludos a la familia. Dale. Ya vamos a hacer otra toma de rapé juntos también, hay que intencionar eso. Bueno, no, sigamos con los Psychos. Hay una historia ahí con el nombre. Bueno, que en realidad ninguno de los integrantes puede dar un dato certero, porque cada uno se inventa su propia versión o se reconstruye. En principio se llaman Los Sádicos. Y bueno, en esa época era una palabra tal vez un poco fuerte, no era tal vez muy marketinera para poder entrar en ciertos clubes, ciertos lugares. Y bueno, tampoco no querían ser censurados por el gobierno. Lo que decidieron es sacarle una letra y que queden Los Psychos. Bueno, le daba como un toque más comercial y zafaba de una censura. Esa es como una de las tantas versiones. Otra es porque también Los Psychos hacía como un poco de referencia a la película de Hitchcock, Psycho, que es Psicosis. Y bueno, jugaba un poco con la temática de lo que hacían ellos, ¿no? Eso del tema de la violencia, qué sé yo, un poco la oscuridad, nada, por ese lado. Sí, ahí también vi una historia, va, que los invitaron a tocar como en un lugar muy cheto, así que iban a ser como los Emmy algo Awards de Perú. Ah, pero eso ahora no. No. Ahí en los 60. Y que nada, que ellos no eran conocidos en el mainstream, digamos, que eso es una movida más. Todo el de EMI, toda esa fecha era más del mainstream de Perú. Y que dice que cuando terminaron de tocar, viste, se quedaron todos callados y nadie, todos así estupefactos, porque obviamente. Estamos hablando del 66, ¿no? Es hace un montón de como tiempo. Se quedaron todos los que estaban en el baile de grabación del papá y la mamá de Martin McFly cuando lo escucharon tocar. Exactamente, adelantados a su tiempo, pero cuando terminaron dice que uno empezó a aplaudir y todos, digamos, se pararon, nos aplaudieron y digamos que eso fue lo que los catapultó. Tuvieron, puedo dejar de apoyar. ¡Wow! Eso se puedo. ¿Te quedas apoyado? Sí, o no. Un señor con mucha vibración. Y bueno, que justamente eso fue lo que ese concierto fue lo que los catapultó al mainstream peruano. Muy que bien. Dicho sea de paso, tuvieron una carrera muy corta, fueron 3 años. 3 años nomás duraron, locos. Sí. Fue 3 años nomás. Con 12 temas, que fueron 6 singles que sacaron. Pero no habían llegado a sacar el LP. Fueron como 12 temas sueltos, por así decirlo. Solían tocar en vivo 24 temas y 12 tenían como más forma y bueno. ¿Sabes qué? Tocar en vivo 24 temas al ritmo de ta, ta, ta, ta, no, no. 24 temas y de 2 minutos 30 el más largo. Claro, claro. Otra cosa que lo hace medio punky también, ¿no? La gran Ramones o Flema que golpe también. Conciertos de 30 temas porque era 1, 2, 3, va, 1, 2, 3, va, uno atrás de otro. Aparte que generalmente cuando tocas en vivo hay una cierta tendencia a apurarlo. Acelerar los temas. Eso pasa en muchas bandas y sobre todo en las bandas punkies, ¿no? Como que se va a la mierda. El batero siempre tiene la culpa, loco. Siempre, ¿cómo te va? ¿De quién es la culpa, che? Eso es para todos los bateristas que están escuchando. Ustedes tienen la culpa. ¿Vos sos baterista? Ahí va. Bueno. Aprendé de lo que estamos diciendo. Seguí el metrónomo. En vivo toca el mismo tiempo que en el ensayo. No te apresures. Le mandamos un saludo a Joaco Flores, siempre dice, mandame saludos. Así que Joaco Flores, te mando un besazo. Y al señor Emma Bibilonis también, batero de Barton. Bueno, vamos con música. ¿Escuchamos un tema de los Psychos? Dale. ¿Cuál tenés? Podemos poner Cementerio, podría ser, que está cantado por el otro cantante, el violero, Noah Erwin. Si lo tenemos a mano. ¿Y no? ¿Puedo hacer un anuncio antes de que empiece el tema? Dale, dale. Te lo pauso. Ya tenemos que sortear la semana que viene y se lo vamos a decir después de este tema. Vamos.